gloria en gloria, voy caminando en victoria, de fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. Sé que Dios está conmigo, yo no temeré a que me pueda hacer el mal. En Él está firmada hoy mi fe y mi adoración, yo sé quién Él es. Soy victorioso, soy más que vencedor, yo creo en su palabra. Él es siempre fiel, Él no mudó, ni mudará en Él. Yo puedo confiar, de fe en fe, de gloria en gloria, voy caminando en victoria. Yeah.